cariño. En línea, Juan Carlos Junio, secretario general del Partido Solidario y director del Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorine. Su tema, las nuevas ideas del nuevo líder de La Libertad Avanza. Es decir, las nuevas ideas de Mauricio Macri, Juan Carlos. Sí, efectivamente, sí. Todo indica que se puede presentar así, lo cual no quiere decir que se borra Milei, ¿no? Pero todo indica que está intervenido y que quien maneja a modo de miurgo o quizás de titiritero es Mauricio Macri. Pero a donde quiero llegar, o a donde quiero puntualizar, es al tema de las ideas que viene entonces planteando desde su nuevo rol Mauricio Macri. Fundamentalmente esto, que no difiere en el fondo del otro, pero sí bastante en la forma, ¿no? Y más que nada me quiero referir a los dichos que se publican de hoy mismo, que seguramente se viene comentando, pero creo que vale la pena intentar sacarle un poco el jugo, ¿no? Los líderes deben bancársela y hacer lo correcto, aunque le joda a la gente, dice Macri, ¿no? Acá hay una cosa extrañísima, pero que tiene que tener una explicación, porque aunque le joda a la gente, es una suerte de anticampaña, la campaña diciéndole al pueblo que lo van a joder, que es algo así como lo contrario a la promesa legítima que se le hace al pueblo en una campaña electoral con vistas al futuro, ¿no es cierto? Creo que acá está hablándole a los que están en ese foro, que es un foro de derecha, incluso lo está haciendo con Rajoy al lado, el conservador español, y muchos grandes empresarios. Por lo tanto, daría la impresión que hablo con un lenguaje no solo vulgar, sino crudo para ese público de derecha, y entonces le habla sin ningún pudor. Luego dice, los que asumimos el poder sin buscar rédito personal, lo cual es un contrasentido muy, pero muy grande, ya que todos sabemos que Mauricio Macri está comprometido y tiene 200 causas de las más diversas en relación a cuestiones vinculadas a la corrupción. Pero sin embargo, los que asumimos el poder, dice, o sea, él se ubica entre los elegidos llamados a asumir el poder, que es la otra cuestión que creo que también plantea sin pudor. Luego dice, tenemos que tener los huevos de decir que no y no hacerlo políticamente correcto. ¿Qué viene a hacer? ¿Decirle que no a quién? Está claro que le está diciendo que le tiene que decir que no a las grandes mayorías, a los proyectos populares, y tener los huevos para enfrentar a esa situación de decirle que no a los proyectos populares. Bueno, ya que estaba, criticó al primer ministro de España, Sánchez, porque dice, emula los consejos populistas argentinos, el populismo que se inventó a la Argentina y ahora amenaza a todo el mundo. Dos mentiras, porque el populismo no se inventó a la Argentina, más allá de la caracterización que hace la derecha del peronismo, o que toman algún teórico político que efectivamente habló del peronismo, del populismo, pero además que ya amenaza a todo el mundo el populismo, bueno, creo que ese es bastante exagerado, ¿no? Y por último, no aceptar los espejitos de colores de los que prometen presente e hipotecan el futuro. En realidad esto del futuro es más viejo que el mundo, porque la derecha y los ricos prometen un futuro que jamás llega. Entonces ahora hay que hacer un severo ajuste, porque eso es lo que va a garantizar un futuro promisorio que, reitero, jamás llega a ese futuro. La otra mala noticia, para terminar, es que se decidió que en el debate no puede haber papel. Mirá vos. No sé cómo va a ser este ciudadano, candidato a presidente, me refiero a Milei, no a Macri, que igual le cabría en la general de la ley, cómo se las va a rebuscar frente a un contendiente como Massa, para poder enfrentar un debate sin papel, ¿no? Bueno, le tendrán que dar antes unas buenas dosis de test de tilo o algún sucedáneo químico para tratar de que esté calmado. Gracias, Juan Carlos. Chau, Carlos, hasta pronto. Juan Carlos Junio, senador suplente de la Capital Federal y diputado nacional con mandato cumplido.